Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas tardes. Acá estamos nuevamente en el bueno y el malo, los opuestos del rock, con mi amigo Nico. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo andan todos? Bueno, ojalá que hoy la energía que tenemos ahora se traduzca de acá a fin de programa, porque la vez pasada se cortó la luz, amigos, para variar acá en la comarca, ese gran programa que estábamos haciendo con Luis. Robinson, y de repente, pum, llamado con Débora Dixon en Black and Blue, se cortó la luz. No arrancó generador, no arrancó nada, así que tuvimos que arrancar nosotros para afuera. Qué importante. Aparte, músicos de esa calaña, ¿no? Débora Dixon, una gran cantante. Sí, una lástima. Pero bueno, queda pendiente la segunda parte, así que en algún momento vamos a retomar. Y hablando de Luis Robinson, que bueno, estaba trabajando también ahí en la casona. Obvio. El sábado pasado fui a ver a Willy Crook. El jueves, perdóname, te corrijo que te clavé. Y para mí fue como un sábado, estuvo buenísimo. ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy lindo, llovía de una manera que se caía al mundo. Se caía el mundo. Jueves, a fin de mes, nadie tenía un mango. Y bastante, bastante lleno. La gente que tenía que estar, muy buena onda. Lógico. La banda sonó muy linda. Obviamente que me gusta más Willy Crook tocando el saxo que la guitarra. Se hizo un solo de saxo increíble. Mirá. Y estuvo muy lindo, hubo músicos invitados, estuvo Pay. Después creo que también estuvo Luis Robinson, porque pasa que yo me fui antes. Soy un tipo que era, soy un tipo serio y prolijo. Estaba la conga a lo máximo. Y toda la gente quedarse ahí hasta que... Sí, toda la gente con el copete, moviéndose con el funk y ahí. Sí. Y 3 menos 20 el tipo agarró su pilcha y se fue porque el otro día trabajaba a las 8. Está muy bien, estás cambiado, te voy a decir. Sí, no sos el mismo. Bueno, pero estuvo muy bueno, la verdad. Muy bueno. Felicitaciones a la gente de la casona y a Pay. Bueno, cómo no. Anduvo en esa movida. Bueno, arranquemos el programa, que es tarde, Fer, son y 23. Y ya en cualquier momento. Aparte, en cualquier momento, mira, son y 23. En cualquier momento se va a escuchar. ¡No! ¡No! ¡Espacio publicitario! No, por farol. Comienza por farol. Espacio publicitario. Bueno, no. A ver, me dijiste que el 3x1 que trajiste. Lárgalo mientras, Diego. Espulenta con queso. Es pulenta con queso. Bien. Sí, escúchate. Y es un 3x1, 3x1. Bien. Tres de la misma banda. Señoras y señores, Deep Purple. I don't care what you do.

eran dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris aquí en Los Chans. Abandone totalmente. Bueno, ahí venimos con Los Chans Boogie. Qué lindo escuchar el carpo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, antes que nada, saludos ahí a nuestro gran querido operador amigo Diego y Wanda, que está siendo tan simpática que es amiga de la casa ya también, Hello. Hello. How are you? Bueno, ya escuchamos Deep Purple, ahora tenemos un poco de Papo de fondo. Y sí. ¿Qué noticias relevantes hay en el mundo? Déjame antes mandar saludos a mucha gente, sobre todo a Tavo, ahora que siempre, gran amigo Tavo de Murgoga, sí. Un programa de Murga, obviamente, como le dice su nombre. Que siempre viene con su mejor onda, que yo, y nunca le damos el entre, pobre Tavo. ¿Qué hace Tavo? ¿Cómo andás, Pipi? ¿Nos vamos? Si lo damos fuera, sí. Claro, así que no se pierdan Murgoga a partir de las 21 horas, quizás hoy 21 y 15 más o menos, estamos un poquito atrasados. Lindo programa. A mí la Murga, no lo llevo en la sangre la Murga, pero cuando escuchás el programa de Tavo lo lleva tan bien que da ganas de ir, te pone pila, ¿viste? Sí, sí. Está bueno. También, saludos, bueno. Como hablamos hoy a Luis Robinson, lo vamos a volver a invitar seguramente. A tía Pochi, que nos mandó mensajes el otro día con el programa, que dijo, ¿qué pasó? Que no se escucha más, estaba buenísimo. Bueno, ahí la gente de tía Pochi, como decíamos, se cortó la luz. Así que saludos a ellos. Y hablando de pizzas ricas, a Horacio también, que nos está esperando en la casa para comer hoy, ahí con la familia, Horacio y su familia, vamos para allá en un ratito. Juanma y Serena, mis dos hermanos, Juanma y Serena, sí. Allá viven en San Luis, en Merlo. Y obviamente que Juanma, mi hermano, sí. Que tiene 16 años, hermano de Tigre, tiene un programa de rock también, en San Luis, en Merlo. ¿Cómo se llama? Se llama... Uy, te maté. Juan Manuel. Te maté. Esperá, me mataste. Mira, hoy descubrí el programa, lo tengo acá, ya te voy a decir cómo se llama el programa. Sajame de esta. Pero se llama Bing. Ahora vamos a hacer una conexión con ellos, directo. Ok. Bueno, te voy contando sí. El elegido de hoy, porque no lo dijimos. ¿Vos lo cargaste en la máquina o no? En el maldito ciberespacio. ¿Cargaste que el elegido de hoy es The Doors? No cargué. Come on, baby, let mad fire. Hoy es The Doors, mira qué bueno. The Doors, sí. Vamos a hablar un poquito de la historia de los Doors, una banda emblemática. ¿Qué te parece? De esas que fue parte del arranque de todo el motor. Del rock, muy copiada, muy influenciada. Mucha gente se inspiró desde la movida de ¿Y Morrison. ¿Y ellos en quién se inspiraron? ¿Eh? ¿Y ellos en quién se inspiraron? Después te lo voy a contar. Te mate que está bien. Después te lo voy a contar. Bueno sí. Un día como hoy, de 1953, nace Hal Lines. Hal Lines es... El delantero de alemán. El delantero no, alemán no, de quién es Hal Lines. No. Ese es otro. Este es... Hal Lines es... nacido en Monterrey, en California, Estados Unidos, y ese que reemplazó a Mark Knopfler en Dire Straits, ¿sí? Cuando Dire Straits, en su pleno apogeo, estamos hablando del año 78, sí. Se va Mark Knopfler, obviamente después... Ay, la banda sigue sin Mark Knopfler, exacto. Que ladri. ¿Viste? Sí, ¿no? Bueno, en realidad hay tres discos que está este muchacho, uno de ellos obviamente es Alquimia, un gran disco, ¿no? De Dire Straits. Y en vivo vamos a escuchar un poquito de este hombre, Hal Lines, que nació un día como hoy, de 1953, sí. 30 de junio. Y escuchamos este gran tema en vivo. Debe tener un toque parecido, ¿no, Knopfler? Tiene un toque, lo vas a escuchar. A ver. El tema se llama Happy Fuel. Bien, acá toca Knopfler, tengo que reconocer, pero la canción está buenísima. Manzana, entonces vamos a escuchar Dire Straits, dale. Happy Fuel. We'll be right back. was the first time over that I ever had. Two cigs and birds, scotch all night. Nicotine for breakfast, just to put me right. Cause if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool, now you gotta run on any other fuel. Any other fuel. Hustling food and violence. Six in the morning, my major kicks. Get me in a fight, I like a dirty chick. Cause if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool, now you got to run. Strong, yeah, the things she'll do for to turn me on. Bueno, ahí en el fondo sigue sonando The Straight, pero también hay muchas noticias. Antes que nada, un beso grande para Pato, que la acabamos de conocer. Vamos. Pato, que es de Catriel. Vive en Catriel, mirá vos. Y me afanaste la auricular. Y te afané la auricular, perdóname. Sí. Y no es amiga nuestra, Pato, quiero aclararlo, ¿no? Pero va a ser amigo nuestra ahora porque lee el mensaje, a ver. Por supuesto, a partir de ahora es una gran amiga, porque dice que está escuchando desde la otra punta de la provincia, alucinante programa, me gusta. Encima de Doors es mi talón de Aquiles, dice. Bien ahí. Así que dice que hoy es un programa para ella. Y por supuesto, Pato, te lo dedicamos a vos, porque el elegido es de Doors. Esperemos que los temas que elegimos te gusten. Que los disfrutes y que en Catriel nos escuchen vos y por lo menos tus amigos, tu familia, y se empieza a hacer una bola. ¿Y por qué no? Ahí va. Bueno. De eso se trata. De eso se trata. De fondo sigue usando The Straight y tenemos más noticias. Vamos a leer un poquito ahí lo que dice la revista Rolling Stones. Y la verdad que hay muchas noticias. En realidad, habla también un poco de quiénes serán las bandas que vendrán esta mitad de año, ¿no? Porque vieron unas cuantas bandas ahora en el 2012. Y también hay un poco de expectativas, incertidumbre, porque también se cortó un poquito el chorro en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se habla de quizás que venga Soundgarden, esta que es buenísima. ¡Qué lindo! Es más, no sé si no voy a Buenos Aires en Soundgarden. Yo también. ¡Qué lindo ver Soundgarden! ¡Vamos! ¿Viste? Bueno, después de los grandes espectáculos, si querés, Lady Gaga, Norah Jones, si viene gente... ¡Qué lindo Soundgarden! ¡Vamos! ¡Qué lindo Soundgarden! Bueno, para todos los gustos, viejo, somos los opuestos de rock. No, totalmente. Bien, ahí con Blasco de Sam, puso Diego. Mirá que Diego está atento, ¿ves? Por eso es un gran operador. Una máquina. Lindo, son tarde. Bueno, también tenemos que hablar de Peter Murphy, ¿eh? ¿Dónde Peter Murphy, el vocalista de Bauhaus? Sí. Esa banda, gran banda, Bauhaus. Ex vocalista de Bauhaus. Viene a tocar a Argentina y va a estar en el Vorterix, ese teatro que está ahora tan de moda. Y tocan varias bandas, la verdad que no me acuerdo bien dónde queda, pero en todo caso, aquí que está en Buenos Aires, si quiere ir a verlo, este fin de semana que viene toca. Bien. ¿Qué más tenemos? Del ámbito local, bueno, estuviste, dijiste, viendo a Willy Crook con la guitarra en mano. Bien, pero es Willy Crook. Un par de ¿no? músicos invitados, estuvo muy bien. Bueno. Y bueno, es interesante este ciclo que está proponiendo la Casona. Yo estaba viendo los afiches anteriores, han venido realmente músicos importantes del país. Y del mundo. Bien. Pero déjame un poquito, por farol, escuchar la canción un cachito. Dale, sí, un poquito de vos, gallego. No te escuchaste a vos, pero fui a escuchar. Vamos. Ah, bueno. Walking sleep in my youth, I pray. King. Hablamos otro día con Luis de B.B. King, de que sí. Tiene 40 años, bueno, tiene 86, no tiene 90, pero tiene muchos años. Y el año pasado hizo 117 shows. No, en el año, con 86 pirulos. Y escuchamos de fondo, What Can I Do? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo y hacer? El tipo de decir eso, ¿qué puedo hacer? Me gusta tocar. Tocar un blues. Dale. Sometimes, but they can't be wrong all the time. Like they say, a cat has nine lives, nine loves have the woman of mine. And what can I do? I just sing the blues. Well, I just sing the blues. Cause that's the only thing I know to do. These days they do wrong in so many ways. They'll have a man twiddling his fingers or either drinking his life away. What can I do? I just sing the blues. Well, I just sing the blues. Cause that's the only thing I know to do. Thank you. than I do. Yes, I've been singing blues. Well, I can sing blues, 'cause that's the only thing I know to do. Bueno, se iba ahí B.B. King. Y bueno, estas fueron un poco las noticias. También las recomiendo. Sí. Si se meten en internet, en la revista Rolling Stone o en Google, googlean, como se dice ahora. Andy Chernyavsky, que es una fotógrafa reconocida, no sí. la tenía tampoco ligada con el tema de la música o el rock, pero hizo un álbum, una galería en realidad virtual, de fotos del rock nacional. Sobre todo en los 80, ahí se los puede ver los divididos, bastante jóvenes, a Charlie, bueno. ¿Y cómo se llama la página? ¿O, no, puedes meter la página de la revista Rolling Stone y si no pones Andy Chernyavsky, como suena Andy con B corta. Chernyavsky, con K de kilo al final. Andy Chernyavsky, muy bueno, les recomiendo. Bueno, los Rolling Stone, que siempre son noticia, porque obviamente, como sabemos, es este año aniversario de sus 50 años. Qué bueno. Con el rock. Good show. ¿Sí? Good show. Y modificaron la lengua. ¿Cómo? Modificaron la lengua. Ah, sí. Cantan en inglés. No, modificaron la lengua, no la que canta, sino la lengua emblemática del resto. Sí. ¿Y cómo la modificaron? La modificaron. Y ahí está entrando I Just Can't Be Seen, porque es el 3x1 también. Ya que hablamos de Redstone, yo te dejo un 3x1 de los Rolling. Ah, mirá vos. Dale, se notamos con chiquita, dale, 3x1 de Purple, sí. Los Stone, vamos, rock and roll. Subí el volumen. I can't even sleep with you. Tarde, me voy a dedicar este 3x1 a Belén y a su hermosa hija Olivia, ¿eh? Belén, un beso grande, nos escucha siempre, y a su media naranja, el Pozo, gran amigo nuestro toda la vida, fanático de los Stones, así que para ellos, ¿eh? Dale. And if we don't, we gon' blow

al mejor. Todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Sí, señores y señores, se vino el elegido para Pato de Catriel y para toda la gente que le gusta el rock and roll. Y vamos a las raíces, señores y señores, esto es dedicado a The Doors. Qué bueno, dale. Vamos. Chased our pleasures here, dug our treasures there, but can we still recall time we cried? Bring on new to the other side, bring on new to the other side. The Doors, una banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles, California, en julio del año 65. Sí, y de suelta pocos años después, en el 73. Solamente, sí, poquitos años y tanto, la muerte de Jim, ¿no? Tanto legado, sí, tanto legado dejaron, ¿no? En esa época, junto a bandas como Jefferson Airplane, Grateful Dead, The Beatles y Pink Floyd, fue todo un grupo que se convirtió en... como en los íconos del sí. Rock psicodélico de los años 60, ¿no? Ni hablar, si escuchás el grunge de los 90 hay mucho, si escuchás el rock de hoy también hay, siempre va a haber de dos. Ni hablar. Bueno, por demás, ¿no? Fue una banda que influenció y sigue influenciando en la actualidad. Y obviamente Morrison, vocalista, tenía un aliado que era Manzarek, que era el tecladista. Claro. Capo. ¿Por qué? Porque la banda no tenía bajo. La banda no tenía claro. Bajo eléctrico. Claro. Y el tecladista, en esa época, usaban un piano llamado Fender Rhodes, que en, esa, en ese momento salió un nuevo modelo, que era más piola para tocar con mano derecha, izquierda, y el tipo, con la izquierda hacía los bajos y con la derecha las armonías. Un capo. Pero en vivo, ojo al piojo, porque por ahí escuchás The Doors en vivo muchas veces usaron bajistas. Claro. Pero bueno, este bajista era un cráneo, porque era en la parte... O sea, Morrison era metía toda la letra, la inspiración, sí, el sex appeal, su cuerpo, el sex appeal, porque el pantalón de cuero, lo que cantaba, en los quilombos que se metía este muchacho, porque no era nada fácil en esa época. Y después estos pibes, fundamentalmente Manzarek se encargaba de toda la armonía y la música, claro. Le ponía música a lo que decía mentalmente o verbalmente. Escuchá Fender Rhodes como suena, ¿no? Jim Morrison. Vamos, seguimos con... The Doors. Thank you. Vamos, Chacarita. Bueno, con Santana, escuchá. Aparece Santana ahí. Sí, sí, sí. Bueno, está escuchando Light My Fire, obviamente. Un gran clásico que es el segundo single de ellos, en realidad, pero que está dentro del disco homónimo, de The Doors, de allá en los años 66, 67, precisamente. Y bueno, y como decía Fernando, junto a Jefferson Airplane y Grateful Dead y otras bandas. Y esto además, esta versión es la versión larga. Claro, teclado, que la solo decía, largo. Está bien, y alcanzó la cima, esta versión. ¿La cima de qué será? No importa. Bueno, los pibes acá estaban siendo muy famosos, se estaban metiendo en muchos problemas, sí. Morrison. Sin embargo, todavía no sí. se había metido en los grandes quilombetes con el alcohol. Como sea, el primer sí. disco de los sí. Doors se grabó prácticamente en 3 días. Sí. ¿Por qué? Porque ya hay unas pistas ya medias preparadas. Me mató este machete acá que dice, ¿alcanzó la cima? Es el junio del 67. ¿Y la cima de qué? Y de la cima que vos de pensás. La popularidad, papá, ay, de la popularidad. Bien, estos machete. Pibes salían del garage. Y yo tengo que leer. Pero bueno, pero vos estás en and in on. Parece que estás escribiendo mensajes los adolescentes. Bien. Y bueno, y me hiciste recontra perder, así vamos. Que seguimos escuchando The Doors. Vamos. Dale, abuelita. Into unconsciousness, I like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Bueno, llegó el turno de los chicos estos, liderados por Morrison. Sí, que se presenten... que estamos escuchando, de Crystal Ship. ¿Eh? Sí. Entonces sería la oveja de cristal. Sí. De Crystal Ship. Bueno, igual ellos se presentaron en el show de Ed Sullivan, que en esa época sería como una especie de Tinelli. Exacto. Hacer todo un show. Pero antes de ir a esta presentación, los censores de la CBC exigieron a Morrison que cambiara la letra en Light My Fire, en una estrofa que dice, nena, nos podríamos haber elevado más. Sí, en, como una especie claro. de alusión a las drogas. Exacto. Entonces, 15 minutos antes de tocar, vinieron los censores y le dijeron, usted no puede decir eso al aire, lo cambia. Y lo dijo igual. ¿No? Morrison lo miró y le... Uy, pará, no, después te la cuento, vamos con este tema. Sorry, vamos, dale. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, people are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Contando, obviamente, Morrison cantó la letra en el show de Ed Sullivan como, sí, como era originalmente. O peor. Sí, o peor, la cantó más fuerte. Esa parte la cantó más fuerte, le hizo el dedito con el redondel y el otro derechito. Tomás, sí, bueno, y armó un gran bolonqui ahí. Ed Sullivan, cuando terminaron de tocar, no les dio la mano. por lo que me imagino que Morrison no pudo dormir esa noche. Y Morrison, cuando se fue, le preguntaron por qué había hecho, y él dijo: lo hicimos porque era lo que teníamos que hacer. Venimos al show de Ed Sullivan, pero nosotros somos The Doors. Claro. Así, y el pibe todavía se sigue manejando, ¿eh? No había caído todavía. Si bien copeteaba como vos, no había llegado a un grado de perdición tan grande, ¿no? Sí. Bueno, en el 67 largan su segundo disco, Strange Days. Y bueno, fue un disco raro, porque recibió disco de oro, llegó al puesto 30 durante bastante tiempo, que en esa época era difícil de conseguir llegar así, ¿no? Y no fue un éxito comercial, pero sí fue un éxito artístico, porque la banda igual pegó. Vendió un disco de oro, después sacó otro más de platino, pero como que al productor, principalmente a Paul Rothschild, no le gustó el disco. Así que los Doors, bueno, entran al tercer disco, a grabarlo en el 68, Waiting for the Sun, y ahí se le salió la térmica. Y sí. El primer disco lo grabaron en 3 días, así, con unas ganas de tocar y de hacer, y este no se me hace lo que se estiró. No sabes lo que se estiró, porque los copetazos que se agarraba este muchacho en el estudio no podía grabar, entonces cortaban, pegaban a su manera, trataban de hacerlo, y el disco se estiró muchísimo. También por esa época se metió en problemas que en esa época le daban popularidad, ¿no? Como cuando tocó una vez a la intemperie en un lugar al aire libre y se la agarró con un policía que le tiró un gas lacrimógeno que casi lo mata. Y tenía que cantar, imagínate cómo le quedaban los ojos y la garganta. Los ojos. Porque lo agarró detrás de bambalinas con una chica que la estaba masacrando, ¿no? Sí. Y se ve que el policía le dijo: así que vos, Morrison. Decilo, más decilo que te acuerdo. Decilo. Morrison mismo después, en una conferencia de prensa, dijo que fue por celo, porque... Mirá, y el porque chabón, era la mujer de policía. El chabón ya estaba haciendo un gran ganador. Qué grande. Así que bueno. Bueno, ¿qué suena de fondo? De fondo suena The Doors, vamos. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Bueno, ahí sigue sonando Morrison. Y ya en años 70, y el grupo, después de tantas idas y venidas y tropezones, sobre todo de Morrison, retoma fuertemente la rienda con un sí. discazo que es Morrison Hotel, ¿no? Se me acabó la fuerza, me hiciste acordar. que es un disco, yo tengo una foto, así que es incluso la foto, una de las fotos de ese disco, no sé si la tapa o la contratapa, sí. están ellos en ese hotel que se llama Morrison Hotel. Ajá. Hay un libro que se llama La Historia del Rock y están ellos sí. detrás de un vidrio, en la vidriera del hotel. Hotel típico de pueblo. Sí, lo vi, sí, sí. Escrito en el vidrio que dice Morrison Hotel con los bordes dorados de las letras. Ajá. Y está ellos ahí, súper colgado la foto. Y es un gran disco con un sonido muy consistente, muy pesado. Y en todos los temas, que ahí tenés, por ejemplo, Indian Summer, Peace Frog, The End, por ejemplo. The End, un lentazo. Lentazo, sí, sí. Y Roadhouse Blues, mejor dicho, que está sonando de fondo. Roadhouse Blues, ahí está. Dale. Vamos, se habrá inspirado ese tema, motherfucker, subir el volumen. Al maestro Badía, que no lo dijimos, Maestro, yo sé que a vos de dos te gustaba también. Un saludo para un grande. Ahí va, a mover la patita arriba, vamos. Dale. Incidente con esta chica en el estadio, el 16 de septiembre, Morrison fue a tribunales y el jurado lo declaró culpable por obscenidades y escándalo público. Sí. Escándalo público el 20 de septiembre. Mirá. Fue sentenciado a 8 meses de custodia, pero obtuvo la libertad mediante una apelación. Y sí, imagínate que también tenían unos abogados más nenes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, durante la última actuación de Doors presenta en el 71 LA Woman, que está entrando ahí como una locomotora. Sí. Y fue un disco también que le aportó un poquito de heavy, ¿no? Un poquito de rock, un poquito más acelerado, más polenta. Hay un problema ahí con el audio, ya está solucionado. Sí. Y bueno, esto es de 1971, con raíces de blues y de rockabilly, sobre todo. LA Woman. De Rhythm and Blues. De Rhythm and Blues. Sí. ¿Qué dijo? No, rockabilly. De rockabilly. Mira, bueno, un alto fallido. Bueno, en esa época, en ese recital, Morrison tuvo una aparente crisis nerviosa, tiró varias veces el micrófono, hizo quilombo, qué sé yo, pero vamos a escuchar. Es conocido ese video. LA Woman. Exacto. De nos escribe Jere del Clan, la banda de Lago Puelo, diciendo grande, muy grosa la música, así que Jere, gracias, esto es rock and roll y vos sos parte de eso. De Ors. Y ahí llegó Tavo, quedate porque después viene Murgoga, Murgoga, vamos, vale. Tavo, ahí va. Bueno, y se está yendo el programa. Quedaron, como siempre nos pasa, sí, mil temas. Sí, temas, anécdotas, historias. Pero bueno, ya nos estamos acercando al final, y al final de la vida de Morrison, ¿no? Porque después de grabar LA Woman, El tipo decide tomarse unas vacaciones y se muda con su novia Pamela Coulson a París. A París. Sí, él ya había estado el año anterior, le gustó el lugar como para recorrerlo, explorarlo, escribir, y se fueron ahí. Pero como ves, che, que estaba, otra vez cayó en el alcohol y cayó, no cayó en el alcohol, cayó de un segundo piso por el alcohol. Y sí, estuvo internado, etcétera. Sí. Bueno, el tipo salió, qué sé yo, y después al poco tiempo, bueno, en realidad después él, hay un disco pirata que se llama The Lost Paris Tapes. Ah, que sí, son grabaciones de él. Sí. Estamos en considerando como para pasarlo al próximo programa, quizás. Claro, momento, que no está grabado con los músicos de él, está grabado con gente que él conoció en la calle y los invitó al estudio, sí, a tocar. ¿Sí? Finalmente muere, fallece Morrison, obviamente circunstancias como muchos rockeros, grandes rockeros, que no se sabe bien por qué. El que aparece muerto, ¿no? ¿Qué día? El 3 de julio. Exactamente. En la bañadera de su hotel. Claro, pero bueno, hay una versión muy difundida que dice que no murió en la bañadera del hotel, que el tipo murió en un pub que se llamaba Rock and Roll Circus, imagínate lo que era, ¿no? Sí. Que murió en el baño ahí, en el baño del lugar, por una sobredosis de cocaína, y que sus amigos lo llevaron a la habitación del hotel, a la bañera con agua fría para tratar de reanimarlo. Y ya estaba frito. Y ya estaba frito. Y la mujer, que estaba también media chapita, lo tuvo 4 días en la bañera con hielo para evitar la descomposición. O sea, gran amor, ¿no? Se sentiría. Y después había una versión bastante difundida, dice que menciona que, bueno, acá por una sobredosis, Morrison muere y demás. Y también habla de forense, ¿no? Que su informe dice que Sí, fue cualquiera el informe, porque sí, no hubo autopsia. Exacto. Dijeron la altura. Dice que la persona que él vio tenía aproximadamente 50 años, claro, y 90, y él tenía 27 años cuando se murió. Lógico. 27 años. Entonces, bueno, no coincide nada, no hubo autopsia. Ahí sí dice que había fingido su muerte, que no está vivo. Como Gardel, ¿te acordás? Como la de Gardel, que decían que no había muerto, que estaba escondido en una selva. Bueno, pero este tiempo se abrió eso. Bueno, pero después su manager lo desmintió. Y bueno, y esto fue The Doors. Esto fue El Bueno y el Malo, Los Opuestos del Rock. 8:56. Nos vamos escuchando un poquito más de The Doors y nos despedimos de todos. Así que un beso grande a todos los que nos escuchan y a los que nos van a escuchar. Como yes. Siempre. Larga vida al rock and roll. Gracias por estar. Gracias, Diego. El sábado que viene, Diego, nos vemos de vuelta. ¿Eh? Bien. Un beso a todos. Achalai, malai. Me voy de acá y nos vemos. Chao. Sábados de 19 a 21. El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz.